Nunca fui un buen deportista en la escuela. De hecho, siempre era el último en ser elegido para los equipos de fútbol o baloncesto. Odiaba sudar y prefería quedarme en la biblioteca leyendo o dibujando. Pero al cumplir los 30 años, me sentí muy débil físicamente y decidí que tenía que hacer algo al respecto. Empecé a correr por necesidad, pero poco a poco se convirtió en una adicción saludable. El año pasado, me propuse el reto más grande de mi vida, correr un maratón completo de 42 kilómetros. El entrenamiento fue un proceso muy largo y doloroso que duró 6 meses. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, incluso cuando llovía o hacía mucho frío. Tuve que cambiar mi dieta completamente, nada de pizzas, hamburguesas o alcohol. Comía muchísima pasta, arroz, frutas y verduras. Hubo semanas en las que sentía que mis rodillas no aguantarían más, pero mi fisioterapeuta y mi grupo de corredores me dieron los ánimos necesarios para continuar. Correr no es solo un ejercicio físico, es sobre todo un ejercicio mental de resistencia y paciencia. El día de la carrera en Madrid, había miles de personas y un ambiente increíble. Los primeros 20 kilómetros fueron fáciles, me sentía con mucha fuerza. Pero al llegar al kilómetro 35, sentí lo que los corredores llaman el muro. Mis piernas pesaban como si fueran de plomo y mi mente me decía que me detuviera. Pero en ese momento, vi a mi madre y a mi hermana en un lado de la calle gritando mi nombre y sosteniendo una pancarta. Eso me dio la energía final para terminar. Cuando crucé la meta y recibí la medalla, lloré como un niño. No me importó el tiempo que tardé, lo importante fue que superé mis propios límites. Ahora sé que soy mucho más fuerte de lo que pensaba y ya estoy planeando mi próximo maratón en otra ciudad.